soy Julio Gambina y quiero comentar el impacto de las políticas económicas actuales sobre la mayoría de la población y si es posible tener una política económica diferenciada. Todos los que escuchan saben que hoy el principal problema es que no alcanzan los recursos económicos que tiene la mayoría del pueblo argentino para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. Aumentan las tarifas de electricidad, de agua, de gas, los precios de los combustibles suben y se trasladan al conjunto de los precios de la economía. Hoy queda muy claro que comprar pan es cada vez más difícil y es un alimento que está en la mesa de las trabajadoras, de los trabajadores, del pueblo argentino. Un kilo de pan está entre 50 y 70 pesos, según sea el tipo de pan o dónde esté ubicada la panadería, pero se hace cada vez más costoso llevar el pan a la mesa de los argentinos. Las explicaciones son variadas, que aumenta el precio de la harina, que el precio del trigo se resuelve internacionalmente, que hay muchos impuestos que se aplican sobre el precio del pan que compramos cotidianamente nosotros, pero la realidad es que hay una política económica que condiciona esta situación de inflación, de traslado a los precios para resolver la ganancia de las grandes empresas y que ahora se asocia con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde entre el fondo y el gobierno van a presionar con un discurso propagandístico para que la población reconozca que los problemas de la Argentina se reducen a disminuir el déficit fiscal. Esto de que la Argentina gasta más de lo que recauda, sin discutir a fondo en qué gasta la Argentina o cómo recauda. Cuando el gobierno piensa en disminuir el gasto, no piensa en disminuir los pagos de intereses de la deuda o no disminuye beneficios al gran capital, por ejemplo, que hace en materia de impuestos. Ustedes recuerden que ni bien asumió el gobierno Macri, lo que hizo fue eliminar las retenciones a las exportaciones agrarias, industriales y mineras, salvo el caso de la soja, que planteó una reducción transitoria que está en proceso. Y fíjense que esta semana, cuando alguien sugirió que se podía frenar la rebaja de las retenciones de la soja, las organizaciones patronales agrarias pegaron el grito en el cielo y dijeron, ni se les ocurra quitarnos rentabilidad por ese lado. Esto que estoy señalando es porque el imaginario gubernamental o del Fondo Monetario Internacional es disminuir gasto público social. Por ejemplo, seguir bajando las jubilaciones que se perciben, no alcanza con el recorte que se hizo en diciembre al cambiar la fórmula de actualización de los ingresos previsionales. Se quiere ir más a fondo en una reforma estructural del régimen jubilatorio en la Argentina para perjudicar a prácticamente 8 millones de jubiladas y jubilados que hay en la Argentina, tratando de achicar la pirámide de ingresos y empobreciendo más a esa parte de la población argentina que son las trabajadoras y los trabajadores jubilados. Pero también se quiere modificar la reforma laboral y en el plano del gasto público disminuir el gasto estatal en personal. Por eso en la provincia de Buenos Aires se ha planteado retiros voluntarios para los trabajadores. Bueno, no importa que ese retiro quite trabajadores de la salud y haga menos eficiente la salud pública, que haya retiro de docentes y haga menos efectiva la educación pública, pero todo está concentrado desde el gobierno y el Fondo Monetario en achicar ese gasto público social. Y uno podría pensar que se podrían hacer cosas distintas, como por ejemplo una reforma tributaria que suponga que deje de ser el IVA, el que pagamos todos cuando consumimos, la principal fuente de ingresos del Estado, y haya una reforma tributaria donde las ganancias, los bienes personales que concentran los sectores de mayor capacidad económica en la Argentina, sean los que financien al Estado. Bueno, el tema de las retenciones es un flor de tema para discutir. ya que esa maximización de la ganancia que obtienen los grandes exportadores por devaluación o por crecimiento de los precios internacionales de las materias primas, se socialice y se comparta con el conjunto de la población. Digamos que estas son algunas de las ideas que demuestran que se puede hacer una política económica para beneficio de la mayoría de la sociedad y a contramano de este privilegio a los sectores más concentrados de la economía. Ahora, la condición de posibilidad para que eso sea posible es que sea inmensa la protesta social, el conflicto social. Bueno, este 25 de mayo se recupera el carácter de fiesta y lucha de la fecha patria. De fiesta porque se recupera una tradición revolucionaria contra el poder colonial español, las reivindicaciones que se planteaban en su momento, y de lucha porque aquellas reivindicaciones de época tienen sentido ahora de otra manera. La negociación con el Fondo Monetario Internacional significa pérdida de soberanía. Y esa pérdida de soberanía tiene que ver con un deterioro de la calidad de vida de todos nosotros, por lo que hemos dicho, sea por la inflación, por el tarifazo, por el crecimiento del precio del pan, de los combustibles, etcétera. Por lo tanto, la conclusión es que si queremos otra política económica, si queremos otras medidas que afecten a los actuales beneficiarios del modelo económico y haya una orientación de política económica que satisfaga las necesidades de la mayoría, hay que organizarse y luchar. Hay que generar una gran unidad nacional que nos permita poner mucha gente en la calle contra ese objetivo represivo de despoblar las calles y generar consenso para políticas reaccionarias. Digamos que si queremos política económica alternativa, necesitamos una contundente respuesta política popular masiva para confrontar con el proyecto del gobierno, ahora negociado en simultáneo con el poder mundial que manifiesta y expresa el Fondo Monetario Internacional.